A poco más de un mes del temporal que destruyó gran parte del oeste del Gran Buenos Aires y el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires, las cosas parecen estar estancadas cuando nos referimos a la ayuda que debería brindar el gobierno porteño. El Club Glorias Argentinas, tal vez la imagen más repetida de los destrozos en el barrio de Mataderos, sigue esperando la ayuda por parte del gobierno de la ciudad, y así lo explica Sergio Tur, presidente del club. Tuvimos una reunión con el subsecretario de Deporte del gobierno de la ciudad. Bueno, ¿qué nos dijo? Éramos 6 clubes. Él separó 5 clubes por un lado y nosotros nos dejó aparte. Bueno, atendió a los otros 5 clubes, adelante nuestro todo, ¿no? Y después dijo, bueno, ahora voy a hablar con la gente de Gloria. Bueno, cuando se sentó, nos dijo que no tenía presupuesto. Y que, bueno, iban a ver qué se podía hacer y apenas tenían alguna novedad, se iban a comunicar con nosotros. También Sergio se encargó de destacar que por suerte para el club y las miles de personas que usan las instalaciones, la ayuda está por llegar. Así es, esta semana tuvimos la confirmación que el gobierno nacional, por parte del señor Julio De Vido, el ministro Julio De Vido, nos va a ayudar a reconstruir el club. Y bueno, estuvo un ingeniero el día jueves viendo todos los daños. Bueno, la realidad es que el lunes le tenemos que alcanzar los planos que tenemos y el sábado que viene ya empezarían a sacar escombros y bueno, empezaríamos la reconstrucción. Rubén Sanoff, integrante de la Junta Comunal número 9 de los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda, remarcó que nunca hubo intención manifiesta por parte del gobierno de Mauricio Macri de brindar una ayuda rápida. Bueno, mira, nosotros presentamos un proyecto que lleva el número de expediente 761 en la legislatura, planteando que es necesaria una ayuda de parte del gobierno de la ciudad, una ayuda importante que arranca de cosas elementales para los vecinos y para las instituciones, que es eximir por un tiempo el ABL, las patentes, y además entregar a las organizaciones sin fines de lucro, como los clubes, subsidios grandes para su reconstrucción. Lamentablemente, como otras cosas que sucedieron con la tormenta, hay silencio de radio. Silencio de radio. O sea, es muy mala la respuesta del gobierno de la ciudad, o mejor dicho, la no respuesta, ¿no? Podríamos hacer un libro sobre este tema, ¿no? Sobre cómo fue la respuesta a la tormenta del 4 de abril, ¿no? Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.